Estamos en comunicación con Aníbal Ibarra, legislador porteño. Hace un ratito hablábamos de las encuestas en la capital para el 28 de junio. Y es candidato a diputado nacional, diálogo por Buenos Aires del partido. Aníbal Ibarra, Leonardo Cofré lo saluda desde Radio Cooperativa. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, Aníbal. Estábamos viendo algunas encuestas que y aquí comentábamos que había un rumor, lo decías vos, Carlos, ¿no? Sí, sí, sí. Tal vez que por estos números usted pensaría en bajarse. No, la primera vez que lo escucho ahora, lo había escuchado antes acá y, a ver, una fuerte operación política que la verdad que no puedo... Cuando dice acá, ¿dónde es, Aníbal? En la corporación política, está claro que hay muchos que me quieren afuera, y no ahora, sino desde hace bastante tiempo. Entonces hicieron también correr esos rumores antes del cierre de lista, que me bajaba, me llamaban de los medios, y dije, no, de ninguna manera. Y ahora... Pero no son de ninguna manera, sino que además son encuestas. Cuando hay una encuesta, uno tiene que preguntar quién la hace, quién pagó las encuestas, porque son caras las encuestas. Son caras. Entonces, esto siempre alguien las paga, y en función de quién las paga también podemos tener algún dato. Hubo un encuestador que en su blog publicó hace muy poquito, hace un mes, puso: hasta una semana antes de las elecciones, todas las encuestas serán tocadas, incluso las mías. Entonces, encuesta. ¿Por Artemio López lo dice? Artemio López dijo eso, publicó en su blog. Entonces, lo cual es un rasgo de sinceridad importante. Ahora, sí, para un encuestador. Después aparece todo el que se monta en precisamente en lo que ellos hacen a través de las encuestas. Entonces hacen las encuestas, las definen, suben a uno, bajan a otro, y después va la operación política. Así que le digo absolutamente Aníbal, ¿no? Antes de profundizar en temas por ahí más áspero, me gustaría que nos cuente cuál es la idea fuerza de más, su más campaña. Más áspero que todavía que el rumor de que me bajo. No, vamos, esto le damos la oportunidad a Aníbal para que lo desmienta. Ya me voy preparando. Entonces. No, para que lo desmienta. No, la idea es preguntarle cuál es la idea fuerza de su campaña y qué es lo que postula usted para el 28. Bueno, yo diría una contracara, digamos, o dos cuestiones miradas de diferente manera. Por un lado, poner límite en la ciudad y en la nación a determinadas cosas. Es decir, que con la candidatura, por ejemplo, en la ciudad ponemos límite a los impuestazos, ponemos límite en ambas jurisdicciones a la asociación de la política con los negocios, ponemos límite a los superpoderes, a un parlamento que concede cada vez más atribuciones al Ejecutivo. Y por el otro lado es defender los valores que uno siempre sostuvo, el valor de lo público, de la educación como herramienta de igualdad social, de la distribución de la riqueza, esto como conceptos y paraguas generales que después se plasmarán en cada cosa concreta que uno vaya a tratar tanto en la legislatura con los candidatos a legisladores que proponemos como en el Parlamento Nacional. Aníbal, buenos días. Carlos Montero, mi nombre. ¿Cómo le va? Bien. Volviendo al tema anterior, ¿no? Esto de bajarse a candidatura, de este rumor que usted lo debe conocer, porque en la legislatura, en varios sectores, se está hablando del tema. No, de ahora, de esta época, es la primera vez que lo escucho. Bueno, de antes, cuando se cerraban las listas, sí lo escuché varias veces. Al principio, sí, que eso fue consecuencia por ahí de cuando el Partido Socialista se abrió de esta alianza que estaba formando, que Alberto Fernández y su gente también se alejó. Digo, pero no hay duda. A ver, hago una aclaración. La decisión de no hacer el acuerdo con Alberto Fernández fue nuestra, y digo, más allá del reconocimiento que teníamos con él, que por se había alejado del kirchnerismo y había marcado diferencias, nosotros decidimos, dentro del diálogo por Buenos Aires, junto con sectores socialistas, con Miguel Bonasso, de ir con nuestro propio espacio. O sea que fue una decisión nuestra. A Cristian Acinelli, a Silvia Rufa, todo esto. ¿Que estaban más o menos acordados? No estaba acordado. Era si había un marco de acuerdo, seguramente algunas de esas candidaturas iban a prosperar. No hubo un marco de acuerdo, con buena relación, digamos, fue una decisión no traumática, ¿no? Pero fue una decisión de ir solos que la tomamos nosotros el viernes 7, creo, en una reunión, con lo cual, yo también para que el relato sea acorde con lo que ocurrió, no es que se fueron de, sino que fue una decisión política, con respeto, como tantas otras decisiones políticas, de ir con un espacio propio nosotros. Correcto, la decisión de Polino, de Roy Cortina, de ir por afuera, eso también fue una, no hubo acuerdos en ese armado. No, ellos siempre ellos siempre tuvieron la decisión de ir solos, hubo intentos para ver si se avanzaba en un marco de acuerdo, pero ellos ratificaron lo que habían sostenido siempre, que iban a ir solos, lo mismo que ratificó siempre Pino Solana, se dijeron que ellos iban a ir solos. O sea, yo tengo una convicción de que es necesario sumar, por supuesto no sumar de cualquier manera, y yo hice un esfuerzo para tratar de sumar voluntades. No, hubo otras fuerzas políticas que decidieron. No fue exitoso en ese intento, ¿no? Porque los muchachos no fue exitoso de nadie, porque cada uno fue por su lado, digamos, en todo caso no fue exitoso para nadie. Claro, lamentablemente. No, pero digo, el impacto de lo que pasó con Telenoche, fundamentalmente con sus votantes, fue muy duro, más allá de las encuestas, sí o no. Y esta es la sensación de que ha afectado a su imagen en los votos, digo, porque usted tenía una cantidad de votos. ¿Usted lo vive así, Aníbal? Digo, porque las encuestas usted las habrá visto este fin de semana. No. Siempre estas cosas se definen el día de la elección. Ahora, ni hay que subirse en las encuestas cuando a uno le dicen que está arriba, ni hay que amargarse cuando le dicen que está abajo, porque después vienen las explicaciones de los encuestadores. Bueno, en realidad, sobre el final hubo un corrimiento y se explica lo que finalmente es la realidad. Por lo tanto, mire, yo le digo, yo hace 20 años que estoy en política y a mí, no solo mi espacio político, sino todos me conocen bien, y eso es lo que creo que vale a la hora de una elección. Es una elección dispersa, sin duda, es una elección dispersa, es una elección donde cada uno va con su propio partido, y la verdad es que yo hubiera preferido otro ámbito, pero en definitiva es el escenario del espacio progresista que llevamos todos. No es que alguien conformó un frente que sobresale en su oferta electoral, la verdad es que no, y creo que es un error. Creo que esto favorece a lo que son nuestros adversarios, que es el macrismo y también Prodgay, que en definitiva termina expresando lo mismo o algo bastante parecido al macrismo en la Ciudad de Buenos Aires. Aníbal, pero sus 20 años de participación en la vida política de la Ciudad de Buenos Aires le deben hacer percibir, van a salir cualquier encuesta, que fue un fuerte bajón lo de Telenoche, ¿no? Porque afectó la imagen creíble que tenía. Mire, ¿sabe lo que pasa? Que también sobre eso se montó una cuestión política, insisto, habrá que verla después en el momento de la elección. Cuando el macrismo utilizó los votos truchos en la legislatura, pareciera que eso había sido algo intrascendente, y es el voto y es la decisión más importante, que es el hecho de emitir el voto en un Estado de Derecho. Exacto, y en un organismo representativo. Tiene razón. Pasó sin pena ni gloria, ni el propio legislatura trató el tema, y lo mismo del otro diputado Smith, ¿no? Sí, pero digo, y usted se cree que eso del voto trucho fue ese particular día y esa particular excepción. No, era un método que tenía, y sin embargo, por eso digo que sobre eso también se montan las operaciones políticas, y las operaciones políticas que quieren discutir una cosa y no quieren discutir otra. Pero por eso, Aníbal, le decía, se arrepiente de no haber finalmente participado de una forma más amplia para estas elecciones, de alguna alianza. No solo no me arrepiento, sino que hice un esfuerzo para hacerlo. Si me podría arrepentir si no hubiera hecho un esfuerzo para lograr... Es que no se lograra en todo caso. Bueno, pero eso, arrepentirse es de algo que uno no hizo. Finalmente el resultado no fue el esperado en todo caso. Sí, y hubo otros también que por ahí desde otros lugares intentaron también, y digo, me parece que no es el mejor escenario, porque terminamos compitiendo entre nosotros en lugar de competir con los adversarios. Aníbal, pero tengo para mí la tranquilidad que hice el esfuerzo, porque además así entiendo yo la política. Yo en el 2000 armé un gran frente y se le ganó a Cavallo, en el 2013 le ganó a Macri de la misma manera. No es solamente desde el micrófono que uno dice esto. Yo entiendo la política así, pero el término arrepentimiento sería si uno se hubiera quedado cruzado de brazos y no hubiera intentado armar algo. ¿Sí? En el 2003, 2007, muy vinculado al kirchnerismo, ¿no? Usted decidió abrirse al kirchnerismo y armar una alianza anti-kirchnerista. No, en el 2003 no. A ver, en el 2003, en el 2003 no. Yo fui con mi propio espacio, que era Fuerza Porteña, que agrupaba distintos sectores. En la segunda vuelta, en la segunda vuelta, Néstor Kirchner acompañó. Sí, sí, pues bueno, él acompañó. A ver, yo gané en la Ciudad de Buenos Aires elecciones. El kirchnerismo, la única que puede decir en la Ciudad de Buenos Aires que triunfó, fue el día que apoyó en la segunda vuelta mi candidatura. Entonces, no es que expresé al kirchnerismo en ese momento. Yo expresé lo que siempre venía expresado, una fuerza independiente que agrupaba a distintos sectores que venían del socialismo, que venían de sectores independientes, del radicalismo, del peronismo, y eso fue acompañado. En el 2007 incluso fuimos con Diálogo por Buenos Aires en una... Se cortó. Ahora retomamos la comunicación en dos minutos. Era Aníbal Ibarra con quien estamos hablando, candidato a legislador, candidato a diputado nacional por Diálogo por Buenos Aires. Estamos retomando la llamada. Yo les había comentado, Carlos, el tema del scratch. Acá me mandan la información. Esto de lo que hablamos de Santa Fe, donde nos comunican, nos dicen eso, de que apoyan a una lista que lleva un funcionario de la dictadura militar, la gente de Libres del Sur. Carlos Favario, de la Democracia Progresista, fue secretario de gobierno de Rosario en la dictadura y va como candidato a cuarto diputado acompañando al socialismo. Seguro que entra en la Cámara de Diputados, así que con el apoyo de Libres del Sur van a tener un representante de la dictadura cívica militar. Aníbal Ibarra, retomamos la conversación. Luis Delía lo quiere saludar, que está aquí en la mesa. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va, Ibarra? ¿Qué tal? Buen día. Dos preguntas en una. ¿Cuáles son sus diferencias fundamentales con el gobierno nacional? Y segundo, ¿qué opina de una profusa campaña de pintadas llevada adelante por las organizaciones sociales este fin de semana, cuyo lema es Ibarra Trucho? Hola. Sí. Hola, sí, sí. ¿Me escuchó? Hola, hola. Sí. Bueno, la segunda no voy a responder. Y la primera, ya son públicas las diferencias con el gobierno nacional. Yo empecé a diferenciarme del gobierno nacional cuando querían ampliar el juego en la ciudad de Buenos Aires, año 2007. La verdad que entre un Kirchner que llevó a Zaffaroni a la corte y que salió a buscar a Rico en provincia de Buenos Aires, hay una gran diferencia, o salir a buscar a Barrio Nuevo y a Sadi en Catamarca. Y después la asociación de los negocios con la política, sea de derecha, de izquierda, de centro, la verdad que yo no la acompaño. Bueno, Aníbal, le agradezco por la nota. ¿Se sintió incómodo? Porque lo noto un tono de voz un tanto como la defensiva. ¿O es un parecer mío hasta ahora? Puede ser un parecer suyo ahora. Ah, bueno, me alegro entonces, Aníbal. De acuerdo. Me acuerdo alguna otra nota, pero era hablamos una vez, me acuerdo, de informática, ¿se acuerda? Hace mucho tiempo. Sí. Cuando asumió, ha hablado y mucho, es cierto. De mucho, sí, sí, sí. Bueno, Aníbal, le agradezco por la nota y seguiremos de aquí al 28 seguramente tratando de conocer también cuál es la posición suya y la pretensión para ser candidato a diputado. Muchas gracias. De acuerdo, hasta luego.